un viernes un poco bizarro va a ser el programa de hoy. Vamos a dedicarnos a escuchar una entrevista ahora en pocos minutos que tiene que ver con un pase de comedia muy bizarro donde el entrevistado es sorprendido por el conductor. En este caso es una entrevista a Martín Pirojansky, un actor de comedia que ha hecho su trayectoria, viene transitando su trayectoria actoral como director de cine, como actor, como director de teatro, y ha protagonizado y dirigido varias miniseries que podemos encontrar por internet en el canal UN3TV. No les voy a contar mucho sobre qué se trata porque ustedes mismos lo van a escuchar. Martín, ¿hielo? Estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo definís porno y helado? Bueno, porno y helado es una serie de humor, humor absurdo. Tomando droga con Martín Pirojansky. Sí, gracioso eso. ¿Querés tomar droga? ¿Droga? Es muy raro que digas esas cosas vos. ¿Qué? Me... No puedo creer esto. Como Misión Imposible. Qué calor. Es un capítulo de Famoso al final, no es Caja Negra. Sí, me doy cuenta. Sí. No, es una locura. Pero no se hacen así las cosas. Sí. Pensé que era una entrevista en Caja Negra, me preparé, no sé. ¿Y qué tiene Julio Leiva que no tenga yo? Además de que probablemente esté muerto. ¿Cómo está muerto? Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo te pensás que llegué hasta acá? Ay, no. Se consagró con Caja Negra, empezó una cosa en Vorterix que parecía que iba a estar buenísima. Estaba y se murió. ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien. Más o menos, ¿no? No estoy bien. Es una locura lo que estoy viviendo. Aprovechemos y charlemos. Aprovechemos y pongámonos al día. Hace tanto que no nos vemos. Sí, por alguna razón, ¿no? Hace mucho que no nos vemos. ¿Te acuerdas cuando te dibujé como un rabino que decía denme plata? Me llamaron de una agrupación judía. Ajá. Y tuve que ir a hacer un curso porque me dijeron que lo que hacía era antisemita. Es antisemita. Es una idea muy antisemita del judaísmo. Pero igual... Vos sos un fenómeno, Martín. Sos un actor que cambió la generación. Volei, Tiempo Libre, El Galán de Venecia, la animación esa que no la vio nadie. Igual pará. Hablar de porno y helado. No quiero hablar de... A ver, ¿de qué se trata? Vos sos un capo, la dirigís vos, actuás vos, la producís vos, hiciste sonido vos. ¿Qué? ¿Me estás bardeando? ¿Me invitas para bardearme? No, ¿cómo te voy a invitar para bardearte? ¿Qué es una nota de los 90? ¿No viste porno y helado? O sea, me invitaste y no la viste. No la vi. Pero contámela de pe a pa, explícamela como si fuera un imbécil total. Bueno, es la historia de tres amigos uh-huh. Que mentimos que tenemos una banda de rock y la mentira se vuelve realidad y terminamos teniendo la banda. ¿Y quiénes actúan? Y actúa Nachito Saralegui, que lo podrías invitar para alguna nota de famoso. No lo conozco. Actúa Sofi Morandi. ¿Y vos qué haces? ¿Del tío de ellos? ¿De un abuelo divertido? O sea, soy un... Un poco más grande, sí, eso está claro. Un poco más. ¿Pero te hicieron con Photoshop? Ahí te... No. ¿Y es de ciencia ficción la serie? Nada que ver. Nada que ver. No, en absoluto. ¿Tiene vueltas de tuerca tipo Sexto Sentido? No hay nada de eso. ¿Hay homenajes a Star Wars? No. No es... ¿Minas desnudas? No, tampoco. Mejor, porque no está bien visto eso. No. ¿Me podrías haber llamado para actuar ahí? No. Tenés que hacer re do, así no se toca una guitarra. La guitarra es como una mujer. ¿Estás haciendo un casting en vivo? Sí. Yo hice una peli, pero me hubiese venido bien. Hice El futuro es un ángel y una sonrisa. Muy buena película hice. Mira, no la conozco. Sí, Está en YouTube también. ¿Está en YouTube? Sí. Bueno. 3 videos más atrás que este. La voy a ver. Mirá, Martín, la guitarra eléctrica te convierte en Dios. ¿Estás probando otro tono? Otro personaje. Ahora sos el dueño de un bar donde tocan bandas. Bueno, mirá, para tocar acá en el bar tienen que ser los mejores. ¿Son los mejores? No. Y me dijeron que en Porno y Helado está Susana Jiménez. Está Susana Jiménez, así es. ¿Cómo la conseguiste? Fue idea de Amazon Prime Video, que la convocó y me preguntaron si yo estaba de acuerdo y la verdad que sí, estoy de acuerdo. Si no te molesta, le vamos a poner un pip a lo de Amazon Prime Video porque no quiero que el video se vea como que hubo dinero cuando no lo hubo. Pero hay que decirlo. Queda como una cosa de... Es que yo necesito... No es orgánico. Es que sí, porque yo necesito que se diga para que la gente sepa que se tiene que suscribir a Prime Video para poder ver Porno y Helado. Le voy a poner bips a todo. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Prime Video. Todo eso fue con Pi. Sí. ¿Vemos una escena? Dale. Bueno, volvió mi bebito preferido. ¿Qué tal, Graciela? Sí. ¿Vinimos a comprar droga? ¿Droga? Él vende. Hola, señor. ¿Queríamos comprarle droga? ¿Droga? Sí, claro, les vendo. ¿Qué? ¿Qué es esa cara? No me dijo nada. Pará. Ojo con el título de la nota, ¿eh? No le pongas a Martín Piroyangi le gusta el porno, el helado, la droga. No me mandes por ahí. No, sé un poquito más elegante. ¿Puede ser? Sí. Sí. La pasamos muy bien acá, ¿eh? Con Martín. ¿La pasaste? No. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, en serio, no. De verdad. ¿Por qué? ¿Qué hay? Están las cenizas de Julio Leiva. ¡Ay, boludo! Sí, lo velamos hoy. ¿Cómo? ¡Qué mal gusto! ¿Por qué acá? Es lo que yo creo que él hubiese querido, es su lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué te pasa, Martín? ¿Te creíste que era Piroyanqui, huevón? ¿Quién sos? Nachito Saralegui, de Porno y Helado. Ah, el de Porno y Helado. Bueno, esta fue la entrevista con Nachito Saralegui de Porno y Helado. Sí. Estuvo buena igual. Yo quería un Caja Negra con Julio Leiva. No va a poder ser. Y así pasaba este pase de comedia que les traemos aquí en Conversaciones Incómodas, donde es un sketch donde el entrevistado es sorprendido y al final termina sorprendiendo al periodista con un toque de humor negro propio de Martín Piroyanqui y también Martín Garabal, el otro actor que representaba al periodista. Esto fue una entrevista a Martín Piroyanqui haciendo una burla, una farsa en el programa de Julio Leiva, que tiene un programa que se llama Caja Negra. En este caso, Julio Leiva estaba en las cenizas, en un vaso, sobre una mesa, porque el periodista Martín Garabal le había quebrado el cuello prácticamente. Bueno, esto es solo el principio de Conversaciones Incómodas y seguimos escuchando a Luca Prodan, un británico que vino a radicarse a la Argentina y que la rompió, el ojo blindado. We'll be right back. Estamos en Radio Panamericana, son las 11:25 minutos de un viernes 20 de octubre, próximos a las elecciones. Puede cambiar el rumbo de nuestro país. Así que nuestro programa hoy está dedicado a historias de terror, a historias de humor negro, como sucede en nuestro país. El tiempo para hoy va a ser de 26 grados. Estamos esperando la lluvia, el agua que no llega. Va a haber una baja probabilidad de precipitaciones esta noche. Una sensación térmica estamos viviendo ahora de 26 grados. Y todavía es temprano porque va a levantar la temperatura, que puede llegar a 27 grados. Sí, señor. Para vibrar alto necesitas crear, soñar, delirate. El momento de las letras, de la escena. Bloque fantástico. Era una noche muy incierta. Llegué a las 5 de la mañana arrastrándome por las calles desiertas de Huerta Grande. No encontraba la llave para abrir la puerta de mi casa. Cuando titubeo y se me cae al piso y la vuelvo a encontrar y la inserto. Inserto la llave en la cerradura y abro la puerta de mi casa. Abro la puerta de mi casa, la cierro. Y en ese momento giro mi cabeza y allí estaba. Allí estaba la heladera. La heladera estaba fría. No salía de mi asombro. Abrí la puerta y allí, otra vez, otra sorpresa. El sobre de mayonesa. El sobre de mayonesa estaba derretido. Pero seguí y vi que todavía existía, aparte del sobre de mayonesa, un pedazo de pan. Sí, un pedazo de pan seco. Y al lado del pan seco yacía un fiambre. Un fiambre. Pero me hablaba a mí mismo y decía, ¿pero qué tipo de fiambre es el que está al lado de ese pan? seco en mi heladera, que estaba totalmente fría. Tuve que seguir adelante y sacarlo desde adentro, al fiambre. Sí. Era una mortadela. La mortadela estaba llena de grasa con sus bordes resecos al lado del pan. Y no tuve más remedio. No tuve más remedio que comerla. Y me la comí. Me comí la pobre mortadela que yacía junto a ese pobre pan seco en mi heladera fría. Y esa fue la última vez que comí. Y así terminó esta historia del día de hoy, auspiciado por la banda sonora de Darío Argento, Goblin. Darío Argento, director cinematográfico de películas de terror italianas. Sí, señor. Estamos escuchando de fondo la banda sonora de la banda Goblin de la película Suspiria de Darío Argento, un clásico de Darío Argento. Y así terminaba el bloque fantástico del día de hoy, dedicado a la comedia, al humor negro, con un tono bizarro, porque acá en Conversaciones Incómodas la pasamos bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. He perdido la razón. ¿Qué es? acá estamos acompañándote cuando son las 11:36 minutos. Mi nombre es Paola Piñeiro, estamos aquí en Radio Panamericana haciéndote compañía, trayéndote la buena música. Hablando de lo que nos pasa, y en este caso porque queremos un país normal. Con gente normal. Y que hacemos cosas muy normales. Y nomás, con todo el power, con toda la furia, nos vamos metiendo al bloque de rock en inglés. Y tenemos un pedido que nos había quedado en el tintero para Ricardo, si nos estás escuchando. Vamos con los Viagra Boys, Research Chemicals. Thank you. Estamos escuchando a los Viagra Boys, representantes del rock punk en inglés. Y para meternos, seguirnos metiendo en este tema de qué es lo que es el movimiento punk, qué es el punk rock, vamos a introducirnos en este tema que tiene que ver con una política anárquica, que tiene que ver con una afrenta general al conservadurismo de la época, en este caso mediados de la década de 1970, y que continuó como subcultura durante la década de 1980 y más allá. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa, dale gracias al regente. Sin filtro y sin aliento, un asalto de claustrofobia sónica, capturada sin pulir en un estudio o en un garage, sala de estar o tal vez en un callejón. Los riffs de las guitarras son afilados y revoltosos, impulsados por una batería que repiquetea en torno a una línea de bajo arenosa y decisiva. Las voces son poco pulidas y expresivas, gritando letras cargadas de temas de actualidad por encima de los instrumentos. Agresión, frustración, sarcasmo, burlón. También lo que tiene que ver, aparte de la música, se generó todo un movimiento, PAM, en torno a también a la vestimenta, a los cortes de pelo, también a modo de declaración, la ropa rasgada, insignias, chapas y tachuelas, maquillajes y cuero. Para sus creadores y su público, el punk era la identidad cultural de la ira, la privación de los derechos y la rebelión. El auge y el apetito por la escena punk a finales de los 70 y principios de los 80 no se limitó únicamente a la música, como decíamos. También se convirtió, y lo es actualmente, este movimiento no se ha terminado. Se convirtió en una ideología que generó literatura, poesía, moda y rebeldía política. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene. Los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. La palabra punk era originalmente un término arcaico para referirse a una prostituta, panque, que fue utilizado por Shakespeare como tal en Medida por Medida, una de las obras de teatro de Shakespeare, aunque de forma ambigua. Y más tarde fue un término de argot común para designar a cualquier tipo de malhechor o amenaza carismática e inútil para la autoridad, como los personajes interpretados por James Dean o Marlon Brando en películas como Rebelde sin Causa y El Salvaje. Este término punky también se utilizaba mucho en el argot carcelario para designar a una víctima de insinuaciones sexuales depredadoras. Y ahora sí, seguimos escuchando a los Viagra Boys, hoy representantes del rock punk en inglés y del rock en inglés. That come in little plastic bags, and they do

Actualmente la formación está formada por el cantante principal estadounidense Sebastian Murphy, junto con los músicos suecos Linus Ilborg, Elias Jongbes y otros músicos con apellidos muy suecos y muy difíciles de pronunciar. Esta banda, esto que escuchamos hoy, nació a partir de un pedido que de un oyente de Radio Panamericana. Estamos llegando al cierre de Conversaciones Incómodas y al cierre de la semana que será de nosotros. Vota bien, por favor, te lo pido. Cuando no pensaste que te podía pasar, te pasó. Pensamientos errantes, preguntas sin respuestas. ¿Querés gritar y no podés? ¿Estás al borde del colapso? No te desesperes. Hablamos de todo. Hablamos de cosas. Conversaciones incómodas. Mando un abrazo grande y nos escuchamos por aquí, por la Radio Panamericana. Todos los días de 11 a 12 horas nos encontramos el lunes y estamos vivos.